Aquí teníamos preparado un programa muy chulo sobre youtubers, pero misteriosamente nuestros invitados han desaparecido. Pero como tenemos muchos recursos y hemos encontrado a la gente mejor vestida del salón y nos los hemos traído aquí a la mesa, que ahora nos van a contar, pues no solo de qué van vestidos, sino... ¿De qué van cosplayados o vestidos también se puede decir? Ahora se lo pregunto. Pero bueno, y además vendrá más gente, pero... ¿Y cuántas veces he dicho ya? Pero iba a decirte, me lo has quitado de la boca. Se nota que el guión no lo tenemos que muy preparado. Que no tenemos guión directamente. Bueno, pero. Mariluz, Mariluz soy yo. Hola. Saluda como solemos hacer en la osera. Bueno, pues en la osera lo que solemos decir es saludos, excursionistas, y bienvenidos a este super evento que realizamos en el sexto Salón del Manga de Alicante. Un super evento, como bien dice Marco, con unos invitados sorpresa. Sorpresa incluso para ellos mismos, porque no eran conscientes de que iban a estar aquí. Y para nosotros también sorpresa. Para nosotros también. Pero sin duda, pero. Sin duda, muchísimo mejor que los que no han venido, que era todo lo que teníamos preparado, así que... Mucho mejor y mejor vestidos de largo. De largo, sí. No me cabe duda. Pues, ¿por qué no presentáis vosotros, que sois gente preparada? Gente preparada y dispuesta, preparados, listos ya. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo os llamáis? Bueno, yo me llamo Sandra Márquez. Yo me llamo Raquel Ortega. Y yo me llamo Diego Teruel. Ahí tenemos a tres... Bueno, lo primero, muchísimas gracias por el asalto, por venir y sentaros aquí. ¿Por lo menos estáis cómodos? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Eso es importante. Sí. Y hay agua. Eso también es muy importante porque... Y más cuando tienes que sujetar una espada enorme. Sí, porque ahora luego nos haremos alguna foto para que acompañe a este programa que subiremos. Es para verla. O sea, yo no sé si podemos ya... Bueno, antes que nada también habéis dicho vuestros nombres de seres humanos. Y ahora el nombre de aquello con lo que lleváis el cosplay. Del traje. Bueno, nosotros vamos de una serie que se llama Slayers. Es así, noventera, 2000 poco. Y el nombre en español. Slayers o Rini Gaudi, que es como salía en la 2 de Televisión Española, cuando yo tenía 8 o 9 años. Ajá. O sea, que es bastante antigua. No es actual. No es actual. No es actual. O sea, tampoco sería antigua o clásico, pero está ahí. ¿Y cómo os ha dado por, en vez de coger a lo mejor alguna serie novedosa, no? A ver, por ejemplo, Diego y yo... tenemos una edad en la que lo veíamos cuando éramos pequeños. Entonces, fuimos consiguiendo gente a la que se la metimos por los ojos la serie. Y entonces, es tan buena que incluso la gente que no la ha visto en un principio, luego puede enseguida engancharse y seguirla hasta el final. Y no solo eso, cada uno de ellos se identificaba con un personaje y no tuvimos ningún problema para montar la grupal de cosplay. Ah, o sea, que os presentasteis al concurso de cosplay grupal. No. Ah, no, ha sido por afición. Por afición. Eso está muy bien. Ah, mira, nos van a hacer esta foto. Lo que pasa es que faltan las espadas, eso es importante, claro. Porque aparte de los trajes, que lo que estoy viendo es que están increíblemente trabajados. También hay unas espadas de cada uno muy curradas. Muy curradas. ¿Cómo conseguís hacer esas maravillas, por favor, a los inexpertos que solo babeamos con lo que vemos? Con mucha paciencia. Mucha paciencia. Y sobre todo un grado de ilusión, porque eso es lo que te hace... Si no sabes hacer algo, búscalo, la manera, encuentra a la gente que pueda hacerlo por ti. Gente que te pueda ayudar en cualquier foro que hayan hecho también. Tutoriales. YouTube es la clave. En YouTube se encuentra todo. De todo, ahí. Ajá. ¿Y de qué materiales? Bueno, entiendo que habrá a lo mejor muchos, pero así se utiliza materiales así que se utilicen. ¿Es algo que puedes comprar habitualmente? Para las partes de armadura, ellos no llevan, pero yo sí, es esterilla del Decathlon. Ah, qué curioso. Que es así gordita, es la que da la estructura al resto de detalles que van en goma EVA. Y luego, pues, látex para que brille o para endurecer y se pinta. Uh-huh. Ah, súper curioso. Con spray o... Y este cosplay, por lo que me estás contando, o sea, ¿es algo que habéis estado trabajando? Es decir, ¿no es el primer año que lleváis este cosplay? Sí, es el primer año. Este cosplay nos lo hicimos más o menos todos al mismo tiempo, entre finales de diciembre y finales de febrero. Ajá. O sea, que os ha costado un par de meses. Sí, pero a ratitos, porque cada uno estudiamos o trabajamos y entonces... Claro. ¿Y estuvisteis ayer ya en el Salón del Manga? Sí, todo el día. Llevamos todo el rato. Desde las 10 hasta las 7 creo que nos fuimos así, con el disfraz. Ajá. Y cada dos pasos, foto. Ayer no vimos nada de salón, hoy parece que hay menos gente. Que vais a tener la oportunidad. Sí. ¿Y cómo veis el hecho eso de que la gente os pare a hacer fotos? ¿Llega un momento en que llega a agotar o no? ¿O es una manera de disfrutar también? A ver, hace ilusión. Pasa que cuando llevas a lo mejor 3 o 4 horas seguidas, ya no es que te molesten, pero por ejemplo, yo que llevo una espada de casi 3 metros, es agotador, se me cargan los hombros y lo demás, pero realmente, en realidad, si no te presentas a un concurso de grupal, es que es para esto, para lo que lo haces, para que la gente lo vea, para que te pare, para que te pregunte, para que... Entonces... Y sobre todo, cuando te hacen fotos y sabes de qué vas, es cuando más ilusión te hace. Incluso... Porque nos hemos cruzado de gente de... ¿Qué vais? Del LOL, ¿no? Y dices... No, ya, no mira a ver de qué voy primero y luego ya si eso. O ya no es que sepan de qué vas, es, por ejemplo, cuando ni siquiera sabe de qué vais todos y te dicen, están muy guapos, no sé de qué vais, pero están muy guapos, entonces te quedas incluso mejor. Mm-hmm. Porque entonces sabes que el cosplay a lo mejor tiene calidad en sí mismo. Claro, ya no lo hacen por la nostalgia o porque... conozcan al personaje. Lo hacen porque les gusta tu trabajo. Mm-hmm. Y de ese grupo, porque decíais que no erais solo vosotros tres, que sois las personas que estáis aquí hoy acompañándonos. Sí, quedan 2 más. Tenéis 2 más. ¿Esos 5 personas es el centro de la serie? ¿O hay más personajes, digamos, que pudieseis ampliar en un momento dado? Sí, claro. Nos ha costado porque son muchos personajes principales, pero sí, tenemos la esperanza de que a lo largo del año, en algún otro salón, se nos acople alguien más. Uh-huh. ¿Y habéis asistido a algún otro salón o evento así? Sí, el de Barcelona, por ejemplo, el de Murcia. Pero no, con nuestro cosplay de ahora. Con el de cosplay de ahora, el de Murcia. El de Murcia, la Winter. ¿Y qué, en comparación, qué os parece el de Alicante? Mucho mejor. ¿Respecto con cuál? En general. Con el de Murcia, mucho mejor. Con el de Barcelona... Es que el de Barcelona es Barcelona. Barcelona son palabras mayores. Sí. Y... hablando precisamente de eso, o sea, ¿qué cosas, por ejemplo, echáis a faltar aquí o os hubiera gustado encontrar? Ya no es que echemos en falta cosas, es la escala. Es una ciudad como Barcelona, es más grande, mucha más gente, pero es normal. O sea, pero francamente, de salones que no sean Barcelona, este es el mejor al que has asistido. Sí. Y eso que tiene solo 6 años de historia. Vale, o sea que es principalmente la comparación con Barcelona es por el tamaño, pero sí. No, porque aquí a lo mejor... Y por antigüedad y por... Porque allí, por ejemplo, se hacen... Los concursos de cosplay, que son casi todos los nacionales, para luego viajar a Japón y representar a España y tal. Es como la capital del cosplay español, más o menos. ¿Habéis probado otros cosplays? Sí. Sí. Que... Me lo imaginaba, pues dado el nivel, me lo imaginaba. Si no, no hay muchos más, ¿eh? Era para daros pie a que nos los contarais. O sea, ¿qué este más es el habéis segundo, hecho? Este es el segundo. Ajá. ¿Y qué otras cosas habéis hecho? ¿Sí? Pues yo, aparte del que llevo ahora, que es el de Celgadis, anteriormente me había hecho uno de Mononoke, de la película de Studio Ghibli. Nos encanta. Sí. Vale, pero... Y bueno... Era el primero y este es el segundo que me hago. ¡Que viene más gente! ¡Ya tenemos al equipo completo! Vale, voy a acomodarlo. ¡Nos han pillado! Seguir preguntando. Sí, nos queda un micro más, eso sí. Vale. Y son 2 personas, pero... Y que ponte aquí. Tenemos un micro, pero tenemos 2 sillas. Ah, no hay problema. Pues entonces por lo menos se pueden sentar. Claro. Ponte allí con él y comparte el micro. Puedo. A ver, hacemos sitio. ¿Se siente Baudí? Sí, lo único es que hay que acercarse mucho al micro porque esto es muy grande y enseguida la voz se dispersa y no se nos oye bien. Pero... Hoy no está apagado. A ver, pruebo otra vez a saludar. Ah, espera, no, falta... A ver, señor técnico de sonido, que hay un micro que no se oye. Ah, es verdad. Está muteado. No había nadie. No, a ver, prueba ahora otra vez. Acorda- Hola. ¡Ey! Ah, ahora sí. Ahora. Gracias, gracias. Bueno, ya que te oímos, ¿cómo te llamas? Me llamo Enrique y soy Gaudí en este cosplay grupal. Pues gracias por venir, gracias por el asalto aquí. ¿Tenéis el ramen a medias? Que... Sí, tengo el ramen ahí un poco reposando porque está hirviendo y poco a poco se enfría. Pues, pero... Eso, mientras se enfría hablamos un ratito. Sí, espera que hay que presentar. Han venido dos, ha venido una persona solo. Así que el segundo, por favor. Yo soy Fernando y soy Zangulus en este grupal de cosplay. Genial, pues ya tenemos al equipo completo. Y bueno, como acabáis de llegar, os ponemos un poco al día. Estábamos comentando otros cosplays donde hubierais participado. Y no sé si en vuestro caso también es el primer cosplay este el que hacéis o habéis participado en algún otro. Quique, empieza tú. Bueno, este no es la primera vez que nos hacemos cosplay, pero por ejemplo en mi caso es la primera vez que sí que me hago el disfraz, digamos, yo mismo de arriba abajo. Digamos que los anteriores fue un proceso en el cual me compraba piezas más y utilizaba ropa que ya tenía. Pero esta vez, pues, me he cosido yo mis propias botas, me he hecho yo mi propia armadura en vez de comprarla y es eso. Y es una experiencia que va poco a poco. Por lo tanto, estoy como... soy nuevo y no lo soy tanto. ¿Qué mérito tiene esta gente que hace cosas con las manos, que sabe hacer eso? Además, luego tienes que ver nuestras manos, ¿eh? Que está llena de callos, de heridas y de todo. Y las casas, ¿cómo se quedan las casas? Con todos los retales. Sí, para eso estamos aquí, para que salgan esas miserias, contando el sufrimiento que supone ir así de bonito el día del salón. Lo agradable que es que tu casa esté empapelada de periódico y huela a spray de pintura durante tres días. Eso tres días, es una semana. En mi caso, como tuve que tallar mi espada con corcho, ahora en mi habitación es Navidad. Qué bonito todo el año es Navidad en casa de los cosplayers. Exacto. Y eso lo que pasa es que ya no habrá manera de limpiarlo, ¿no? O sea, se quedará... Es como cuando se te rompe un vaso de cristal que luego te aparecen cristales por cualquier sitio, pues ahí te aparecerán bolitas. Exacto. El otro... Claro, yo estoy trabajando en una habitación y no sé cómo lo hice, pero de repente, en la otra punta de la casa, mi madre estaba barriendo y digo, pero... ¿Cómo ha acabado esto aquí? Todo también trozo de corcho y de silicona y tal. Y yo digo, no lo sé, mamá. Misterios de la vida. Misterios de los cosplays. ¿Y cómo lleva la familia eso? ¿Cómo lleva esas cosas? ¿Cómo las lleva la familia? En mi caso, mi madre resignada. Resignada. La palabra en general sería resignación. Resignada. Sí, porque casi la mayoría de las partes de mi cosplay que son de tela se las ha cargado ella. Porque es como sabe coser. Claro. Yo voy a hacer las cosas así un poco más sencillas, pero las mangas y los cuellos y demás, pues sí. Qué bueno es para un cosplayer tener una mamá que sabe coser, ¿eh? Sí. En mi caso, mis padres es... Búscate un equipo de tías, padres de familiares y demás que te cosan. Si me haces eso, yo hago el resto, pero ese equipo y me tiro una semana buscando gente para después... Que encuentre otra más, porque siempre hay problemas y es un follón, porque es chungo hacer todo esto. Es prácticamente imposible hacerlo tú solo todo y, claro, y siempre hace falta un poco de mano y los padres, pues, para eso están, ¿no? Digo claro. Yo. Y los veis que en el fondo eso, aparte de la resignación, acaban disfrutando también, luego viendo el resultado de... Sí, el resultado del trabajo. Sí. Yo hasta que mi cosplay no lo prueba mi madre, no me lo pongo. Es como, si no lo prueba ella, no lo saco. O sea, que al final los dan el visto bueno también. Sí. Y al final incluso ellos acaban siendo un poquito frikis de esto también. Pero digamos que cuando ven las piezas sueltas, dicen, ¿pero qué haces con una peluca tan larga? ¿O qué haces con esta cosa con una forma tan extraña? Pero cuando ven el resultado, que es todas las piezas en uno, que ven que hay calidad, que hay cariño en eso, pues se sienten incluso también orgullosos de nosotros. Bueno, sí, no es una faceta, yo creo, ¿no? De decir... Otra manera de sentirte orgulloso también de tu trabajo. Muchas veces no valoramos los hobbies lo suficiente, ¿no? Como puede ser este. ¿Y cuánto tiempo tenéis pensado lucir este? ¿Y cuántos estáis ya pensando, uy, pues ese trozo de corcho que he encontrado ahí me puede servir para...? Eso... antes de terminar este ya lo estaba pensando. Digo, con lo sobrante me hago otro. Yo normalmente me hago uno por año. Pero sí que hay veces que a lo mejor estás por la calle paseando y ves en un escaparate alguna cosa y dices, anda, esto me serviría para tal cosplay, esto me serviría para tal, y se te ocurren las ideas. Pero sí que es verdad que hay un montón, una lista de pendientes, y cada vez se hace más larga. Ajá. O sea que preferís el hecho de hacer cosplays nuevos, es como un reto, en vez de a lo mejor disfrutar, decir, ostras, este me ha salido muy bien, voy a llevarlo, no sé, de salón en salón, por ejemplo. O por ejemplo, tener un cosplay base, que te lo pones para el primer salón al que vas, y luego le vas metiendo a lo largo de varios salones más detalles, o vas evolucionándolo y demás. Depende también del cosplay, porque yo, por ejemplo, tengo otro aparte de este que lo he llevado 6 años, y no me canso de él. 6 años, sí. Depende también de cuánto te guste tu personaje. También. Eso también hay que ser también sincero. Si te encasillas. Oye, a mí me gusta mi personaje y cuando vas a Barcelona lo conoce todo Dios, pues ya me contarás. Claro. Es Gotrums, de Dragon Ball, el que está hablando. Allí él. Eso es un... Es que Dragon Ball son palabras mayores. Además es universal, yo creo, ¿no? Porque sí, sí. Eso, incluso nosotros, por ejemplo, que lamentablemente no tenemos todavía mucho conocimiento de toda esa cultura... Dragon Ball es Dragon Ball. Sí, sí. Una peluca rubia de 2 metros de largo erizada para allá, pues siempre llama la atención. Claro. Que no. Sí, sí. Y estabas comentando eso, aparte de ese cosplay, ¿el resto tenéis algún cosplay adicional que os gustaría comentar? Yo, por ejemplo, el anterior a este fue un personaje de un videojuego, Phoenix Wright. Me disfrazé de Maya Faye. Y aquí el servidor de el prota, Phoenix Wright. Aparte, tengo también cosplay de Kaito de Vocaloid y de Inkling de Splatoon, un juego más reciente. Y bueno, de hecho, he pillado hoy material para completar ese, lo que estábamos diciendo. Eso es siempre una adicción, hay maneras de evolucionar el cosplay que has hecho. En mi caso, pues antes de este fui de Trafalgar, un personaje secundario de One Piece, que a mí me gustaba mucho y lo que hice fue pues comprarme la gabardina que llevaba y luego ya el resto fueron detalles que me fui haciendo por mí mismo. Pero claro, es eso, es la motivación, luego estar con los otros y luego que era un poco random. Pero sí que es verdad que esta sería como nuestra primera grupal. Sí. ¿Y os gusta más el hecho de individuales o tienes o aquel el hacer un grupo y conseguir aunar ahí esfuerzos? Yo creo que depende más bien de esa... Es que pierdes cosas con la grupal y ganas cosas. Ganas el hecho de hacerlo juntos, de preocuparnos por un proyecto en común, de incluso rolear un poco nuestros personajes, de rolear en el sentido, yo hago de este personaje, entonces... Me he visto del cosplay de este personaje y a lo mejor te ataco porque tú eres el enemigo o te digo cualquier cosa de que sale en la serie o lo demás. Y con el cosplay individual, al fin y al cabo, tienes la libertad de elegir el que quieres. En cambio, si todos nos ponemos de acuerdo en una grupal de una serie, dependes de los personajes que estén libres, de tomarte la libertad de elegir uno u otro en función de si ya está elegido o no. ¿Y os preparáis, lo que dices, a lo mejor, por ejemplo, para posar en grupo, os preparáis alguna coreografía, algún... ¿Alguna pose de algún personaje en concreto que no sabemos? Sí que la hacemos. Sí. Pero y... la mayor parte es como más improvisado. ¿Qué tal? Dime. ¿Y os gusta más hacer los trajes o lucirlos? Lucirlos. O sea... A mí me gusta más el proceso. A ver, el proceso es muy divertido, pero lucirlo también... Otra, son cosas muy diferentes. Digamos que es una relación amor-odio. Es decir, cuando te tienes que poner a ello, te entra pereza y cuando lo estás haciendo, te duele en el alma. Pero luego, cuando acabas cada pieza, es como un pequeño bebé que acaba de nacer. Es decir, es por la metáfora esa de que es algo hermoso, lo ves como algo hermoso. Y cuando ya lo luces todo, pues vamos, ahí ya es deslumbrante. Tu cosplay no hay palabras. Es tu hijo. Sí, exacto. Y tanto, tu hijo, alguien lo pisa, alguien lo roza y como se le ocurra mancharlo, cortas cabezas. Sí, yo he puesto la silla ahí y la he puesto con mucha delicadeza, no sé si os habéis dado cuenta, porque habían capas por el suelo que digo, no, esto hace daño. Hay que tratarlo con cariño. Y aparte, iba a decir, aparte de todo el mundo del cosplay, por ejemplo, veo que estáis con el ramen, por lo menos algunos, comiendo... O sea, el hecho de ir más allá en la cultura japonesa, por el hecho de que estamos en el Salón del Manga, ¿algo de todo eso os atrae o sois más de por el cosplay, por el mero hecho del cosplay y el mundo del manga ni, o sea, no, no os atrae? En general es la cultura. Pero bueno, yo en mi caso practico también un deporte japonés. Ajá. ¿Y cuál es? Kendo. Extiéndete, extiéndete. Sí. Para los ignorantes de lo que es el kendo. El kendo es como, así burdamente hablando, es como la esgrima japonesa. Ajá. Seguramente hayáis visto a personas con máscara, con unas armaduras bastante elaboradas y con espadas de bambú. No sé si la imagen os viene a la cabeza. Yo creo que de alguna película o algo así me suena haberlo visto. Y el resto tenéis eso. ¿Es el ramen la única pasión de japonés o tenéis alguna otra? Es la cultura en general. Sí. Como muchos empiezas por esto del manga y el anime y luego te vas interesando un poco más, que si la gastronomía, que si la cultura, que si las creencias. Y acaba, es que es una cultura que te enamora. Es que son tantas cosas y tan diferentes que no puedes evitar querer saber más. Y el querer saber más lo que te hace es empujarte a conocer más, a hacerte más. Es un círculo vicioso. ¿Os interesa? Ay, perdona. Dime. No, que era como un pescado que se muerde la cola. ¿Os interesa la manera que está llevando el Salón del Manga cada año de dedicar más espacio a la cultura, no solo a la parte friki, sino también a la parte más cultural, más clásica japonesa? Sí, yo creo que sí, porque digamos que aunque a ti te gusta un aspecto de la cultura japonesa, pueda ser el manga, el kendo o cualquier otro arte, si no ves todo el contexto, al final no puedes comprenderlo. Es como es eso, no puedes entender mucho anime si no entiendes lo que significa el ramen o el tema de las subculturas, como el ecchi. ¿Qué dices? Nadie ha empezado hablando de ecchi. ¿Alguien se ¿Por qué sacas el ecchi? ¿Por qué lo sacas? ¿O qué es mejor? O sea, antes que eso, ¿qué es el ecchi? No, ni siquiera hace falta hablar de ello. Ni siquiera hace falta hablar de ello. Venga, explica. Esto es un programa familiar, es lo único. No, o sea, entonces no lo explicaré. Vale, lo omito, pero es un poquito subido de tono, es por decirlo. Por eso que cuando se ven pues esas figuras de las niñas con las trajes de instituto... Ya, frena, que esto nos ven los niños, ¿verdad? Esto es para todos los públicos. Sí, esto es para todos los públicos. Yo, por ejemplo, vengo de Murcia y es cierto que... Que me gusta cuando se invierte un poco más en lo que ha comentado de profundizar más en la cultura y en las distintas curiosidades de Japón, que no solo en el manga y en el anime, porque sí que he visto algunos salones más flojos en ese aspecto y la verdad es que da un poco de pena que dices tú voy a un salón, vale, encuentro gente... Como que cojean, si les falta esa parte. Exactamente, si un salón tiene todo merchandising... pero luego no tienes ni talleres ni charlas, realmente se te queda vacío, porque es darte paseos, ver tiendas y ya está. Entonces se agradece cuando uno invierte bien en talleres, en charlas, en curiosidades y demás. Y cuanto mayor es la oferta, mejor. Más rico es el salón, está claro. Pues, ¿tenéis algo más que preguntar, chicos? Llevamos 25 minutos hablando de cosplay. ¿Tenéis alguna curiosidad? Una curiosidad adicional, digo yo, ahora mismo la verdad es que, bueno, eso, ¿de dónde venís a todo esto? Porque hemos ido a Murcia. San Vicente, del Raspe. San Vicente también. Alicante. Ah. O sea, el más lejano que tenemos es el de Murcia. Bueno, nosotros casi el de Alicante, ¿eh? Porque bueno, nosotros sí. También estamos en San Vicente. Nosotros por amor al cosplay. Sí, por el friquismo se hace mucho sacrificio, ¿verdad? Monetario, sobre todo. Sí, mucho. Muchísimo. A veces demasiado. El presupuesto cada vez más grande. Hemos tenido el buen gusto de no preguntaros qué cuesta eso, por si acaso se lo dais a escuchar a vuestros padres. No, bueno, en realidad son ellos, claro, ellos que sufragan. No, pero hay quien dice, no, si esto no me ha costado nada, me lo he encontrado por ahí. No. No, pero sí. Depende de cuáles. Hay cosplays y cosplays. Bueno, cosplays que con dos telas puedes más o menos y otros que necesitas una inversión, una cantidad de telas y unos precios que... Yo creo que hay como una escala sí. Entre nosotros cinco, que unos se han gastado más que otros. Bueno, pero es por la dificultad, por la complejidad del cosplay en concreto. Pues yo creo... Sí, dime. Perdón, y también depende un poco del ingenio de cómo conseguir lo que quieres de ese personaje. De forma económica. Claro, porque hay personas que se gastan mucho dinero en conseguir algo, una pieza, pero a lo mejor si tienes... eres un poco manitas, por decirlo así, puedes hacerlo de manera low cost. Claro. Sí, siempre te puedes comprar el traje o cuanto menos cosas compres y compres más en bruto, más barato. Y tenéis cosas... Ay, perdona, continúa. Iba a añadir también, y los chinos, que tienen de todo. Bazares chinos, ahí no, hay de todo. No, es decir, no podemos hacer mención a cuánto cuesta un cosplay si no mencionamos a los grandiosos chinos que tienen de todo. Y barato. Pues, y barato. Sí. Y cuando os hacéis un cosplay, ¿pensáis a lo mejor en determinadas piezas que os puedan servir ya para el siguiente o que puedan ser a lo mejor más estándares y no sé, puedan ser útiles en... Hay cosas muy concretas a lo mejor de un personaje que son solo de ese personaje, pero a lo mejor es como el fondo de armario que tiene una persona normal. ¿Existe un fondo de armario de cosplay? Por ejemplo, cosplay, cosas que te sobran de hacerte un cosplay, sea tela, sea corchopan, sea warblast y tal, nunca lo tiras. Entonces acabas teniendo como una montaña de cosas en tu casa que en plan síndrome de Diógenes. Entonces acabas teniendo una montaña de cosas en tu casa como diciendo, y por si. Y al final acabas hasta arriba. Hasta arriba. En mi caso, por ejemplo, hace unos años un cosplay que consistía en una camisa verde, un chaleco y unos pantalones y una gorra. Menos la gorra, todo me sirve para otro. Entonces vas acumulando ahí ciertas cosas que dices, no lo tiro porque me sirve, y luego acabas petado completamente. Y lo mismo ocurre con las pelucas, que a lo mejor las pelucas te sirven de un cosplay a otro porque el color del pelo es el mismo y a lo mejor solo tienes que cambiar una parte del peinado. Normalmente se reutilizan también. O sea, que los armarios son territorio peligroso, ¿no? Que cuando abres no sabes cuánto va a caer encima. ¿Y eso os condiciona al siguiente cosplay que podéis pensar o no? No, realmente no. Condiciona el personaje y lo que tú te sientes identificado con él. Con lo cual. O sea, aunque tengáis que empezar de cero, sí, preferís empezar sí, de sí, cero. Sí, claro. Eso no nos condiciona realmente. Pues yo creo que podemos despedir, ¿no? Sí, sí. Yo creo que han cumplido mucho. Han cumplido la mar de bien. Os agradecemos mucho vuestra presencia y lo que nos habéis contado tan interesante sobre el cosplay. Nos cruzaremos. Bueno, nos sí, falta una foto. Hacer una fotito antes de que se vayan. Uh-huh. Que esa espada hay que por lo sí. menos verla. Hemos hablado de los cosplays y sí, iba a decir espada. ¿Es espada o tiene algún sí. nombre? Espada. Vale, o sea, digo, no muchas es muy veces. Práctica para seguro luchar, que no parece muy práctica. Seguro que la mía, por ser sí, la más grande porque de es todas. Enorme. Pero sí, se llama espada Ragna. Ajá. O Ragna Blade en inglés. Pues vamos a hacernos alguna foto para que luego podáis verla en el canal. Nosotros lo dejamos aquí por este año, a ver si el año que viene estamos más tiempo y tenemos mejor organizado. Espero que lo hayáis pasado bien este ratito. Sí, por lo menos sí, habéis descansado. Sí, sí, bastante. Hombre, normalmente esto os gusta y hablar de lo que te gusta siempre mola. Sí, me he sentido cómoda. Pues nos alegramos. Pues muchas gracias. Pues nada, un placer. Y nada, hasta otra. Igualmente. Bueno, hasta luego.